Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al día del ruido, del mucho ruido y al día en el que tenemos excelentes noticias. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Va a haber mucho alemán en este episodio 820 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También puede ser que nos esté escuchando en directo o en diferido a través de tu emisora favorita, si está incluida en el montonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sant Pere de Calanda. Desantificado y olvidado, and Halloween and Forgotten es el título del tema que estás escuchando, tema incluido en el cuarto álbum de estudio para estos thrashers kryptones llamados Vulture, Buitre. Ese álbum se titula Sentinels. Y con este and Halloween and Forgotten es el tema con el que abrimos. ¿Qué tal, Roxana Rosae? Hola, Santi, ¿cómo estamos? Master and Commander al aparato técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Asalto Mata Rock.com. ¿Y por qué no está sonando la sintonía del Benny Hill Mills Metal? Te preguntarás, Roxa Rosae. Sí, ¿quiénes son estos? Y se estarán preguntando lo mismo mucha gente, sobre todo quienes nos escuchan habitualmente. Pues es que teníamos una excelente noticia que... Teníamos y tenemos una excelente noticia que daros hoy, que es presentar a una nueva banda, al sumarse al proyecto Bandas Asociadas. Ya os voy adelantando que son los metaleros alternativos de Barcelona, Brain Drag. Pero es que hoy me he desayunado con otra excelente noticia que no podía faltar aquí, sobre todo... Ahora lo explico. Léenos el titular, Roxa Rosae. A cero, ganador. Date el gustazo. A cero, ganadores mejor audiovisual en la 25ª gala de la música aragonesa. Precisamente con esta canción que está sonando de fondo, acaba de una vez, con cuyo videoclip se ha llevado el segundo galardón de, en escaso tiempo, los turolenses A Cero, con el videoclip dirigido por el asturiano Titi Muñoz. Primero ganaron el premio a mejor videoclip en la gala de los premios de la música asturiana, y ayer por la tarde ganaron el premio al mejor, y aquí está el quid de la cuestión, audiovisual, que no videoclip, al mejor audiovisual. Siempre había sido mejor videoclip, pero este año era mejor audiovisual en la 25ª gala de los premios de la música aragonesa. Lo dije en el episodio 808 de este programa, en la última entrevista que mantuvimos con el cantante de Acero, de Capi. Le dije, si es que llamándose premio al mejor audiovisual y estando el documental de Manolo Cabezabolo, qué casualidad que hayan cambiado el nombre precisamente y que haya cuatro videoclips y un documental. Digo, me parece a mí que el premio tiene nombre ya. Y dije, digo, aunque solo sea porque me lleven la contraria, A Cero no van a volver, no, otra vez no van a ganar ningún premio. Y me llevaron la contraria. Han acabado llevándome la contraria, que desde luego si se ha llevado el premio es por la calidad del videoclip y de la canción, obviamente. Y porque hubiese quedado muy, pero que muy feo que un videoclip de un grupo aragonés se premie en Asturias y en Aragón no. De ahí que, como errares de humanos, y en la gala de los premios de la música son muy, muy, muy humanos. Imposible, pero nada. Pero corregir es de sabios, pues han tirado de esta fórmula que se produce más de una ocasión en distintos premios y galardones, que es la fórmula de dar el premio ex aequo. Así, yo no me equivoqué tanto, porque efectivamente se ha llevado el galardón el documental, si todavía te quedan dientes, es que no estabas allí, de Manolo Cabezabolo. Y me tengo que tragar mis palabras porque A Cero han ganado el galardón también. Cosa que evidentemente nos tiene más contentos Roxa Rosae, que donde están muy contentos, pues nosotros estamos más todavía. Muchísimo más, pero nosotros, A Cero son nuestros amigos. Yo desde que he leído la noticia esta mañana llevo con la melodía de la canción esta, sí, todo el santo día. Pues bueno, me trago las palabras, mis palabras en parte, que también lo dije así, ojalá me lleve la contraria. Pues lo contento que estoy de que haya acabado siendo así. Y felicitamos desde aquí a Manolo Cabezabolo, que se merece todo lo mejor, que todo lo bueno que le pase, y lo mejor se lo merece. Y por supuestísimo a los Acero. Estuvo muy bien que Capi señaló que estaban ellos con la gira 25 aniversario de Rock de Pueblo, y que era la 25ª edición de la gala de los premios de la música. Sí. Solo les ha costado 25 años darles un reconocimiento. Pues con esta alegría, ahora sí que vamos ya a por la presentación de una nueva banda asociada. presentamos a Brain Drag, lo digo bien. Sí. Brain Drag como nuevo grupo en bandas asociadas. Brain Drag como nuevo grupo en bandas asociadas. Me dices que sí, ¿no? Qué malo. Es que la primera vez te había salido mejor que la segunda. Ah, ahora había dicho diferente. Pues los Brain Drag, los de la ciudad condal, los metaleros alternativos de Barcelona, son la nueva banda que ha decidido confiar en el proyecto Bandas Asociadas de Asalto Bata Radio Rock y se ha unido a ese proyecto, con lo cual suma sus fuerzas a las otras 50 bandas que ya están, a los 30 programas de radio que ya estamos, a las 3 web colaboradoras. Más fuerza para este proyecto, más fuerza para esta tu plataforma. Que si ha de quedar algo de rock a lo largo de este 2024 en cuanto a medios radiofónicos se refiere, como no quede por nosotros, ya veremos a ver lo que pasa. Quitando, por supuesto, el puto Rock FM, claro. Pero bueno, ahí ya sabéis que cogen su CD con las 500 canciones de todos los años, las ponen todos los días las mismas y ya. Y algún programica en Radio 3 de Radio Nacional de España, alguno queda. Se han pulido 5 o 6 en los últimos años, pero alguno queda también. Bueno, pues gracias también, sobre todo gracias a que gente como Brain Drag decide unirse a este proyecto, pues hay muchas más posibilidades de que Asalto Mata Radio Rock y todos quienes componemos este proyecto, esta plataforma, pues siga adelante y que tú puedas seguir escuchándonos. A nosotros, al resto de programas y a todas las bandas asociadas. Bueno, os comento: Enric a la guitarra, Mireia Pérez a la voz, Llorenç Arbonés a la batería y Gon Tello al bajo son los componentes actuales de esta banda de metal alternativo a la que hoy damos la bienvenida en asaltomatarradiorock.com. Cuatro trabajos discográficos desde que comenzaran su carrera ya por el año 2013. El último y además primer álbum de larga duración lleva por título Coated Ruined, del cual Roxa Rosade, vete dándole al play ya, por favor. Estamos escuchando ya el corte que lo cierra, el corte número 7 titulado Rhapsody, que es el tercer sencillo extraído de ese primer álbum, cuarto trabajo discográfico de los Brain Drag, nueva banda asociada al Asalto Mata Radio Rock.com. Esto es Rhapsody. Never, ever let me down.

donde estos metaleros extremos lanzaron el año pasado dos óperas primas, estos metaleros extremos llamados Hardware Funeral. Pues como te digo, lanzaron dos óperas primas, en realidad es una sola, lo que pasa es que la una es cantada y la otra las mismas canciones, pero en su versión instrumental. El álbum cantado es de título homónimo, es debut discográfico, del cual estamos escuchando el más reciente sencillo, su corte número 7, titulado Downstream Hardware Funeral. Cerramos la sección semanal, la más brútica de este programa de Pequeño Ternasco, pues con unos grandes porque además son pioneros del death sinfónico. Esto que suena se titula Pendulum. Es el primer adelanto a lo que será, tras 5 años de silencio, nueva obra discográfica para los Flesh God Apocalypse. a un chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz. Que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Excelentes noticias, ruido del bueno, vaya programazo que estamos teniendo. Por si te acabas de enganchar a la sintonía de asaltomatarradiorock.com o la sintonía de cualquiera del montón de FMs emisoras que pasan la señal de este programa, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Tanto en directo como en diferido, como vía podcast, muchas, muchísimas gracias por estar ahí. Pues es momento de reírse a mandíbula batiente, es momento de la sección de secciones, es momento de las bizarradas. Hoy la cosa va de cantantes, tiene que ver con cantantes. Bastante famosos, una de ellas aquí en España está y otro ya a nivel internacional, a nivel mega mundial. Tiene hasta serie biopic con varias temporadas el tipo, ¿eh? Impresionante. Venga, vamos a por esas bizarras. Roxa. La hija de la faraona sería ella solita, con la tecnología móvil y las redes sociales. Un combate que evidentemente Lolita, la hija mayor de Lola Flores, no podía ganar. Y mira que tiene experiencia en la televisión, pero ya, móviles y redes sociales y cabreo, sobre todo cabreo, si mezcla esas tres cosas, la jugada suele salir bastante mal. ¿Qué le pasa a Lolita? Porque está inmersa en la gira de su obra de teatro, Poncia, una función muy aclamada y con buenas críticas que la está llevando por toda Pakistán, lo que le obliga a coger vuelos a menudo. En uno de esos traslados tuvo un percance con la compañía aérea, Vueling. No he oído nunca. Pues yo tampoco. Pues al bajar del avión su maleta no estaba, lo que lógicamente molestó al artista, que no dudó en quejarse amargamente a través de redes sociales. Lolita subió un vídeo a Stories en el que enfocaba a la oficina de atención al cliente de la compañía, donde no había nadie atendiendo. Acabo de llegar a Bilbao y resulta que me pierde la maleta. Estamos aquí un montón de gente que no los voy a sacar porque el señor que estaba ha dicho que en 10 minutos venía su compañera, decía en tono enfadado la actriz. A ver si me lo solucionan, no solo a mí, sino a toda la gente que tengo detrás de mí. Que tengo un montón de gente detrás de mí, ¿eh? Que no los voy a sacar porque son anónimos. Claro. Hay que ser muy respetuosa con la gente, Lolita. Pero han sido muchos los usuarios que se han dado cuenta de un pequeño detalle. En el reflejo del cristal de la oficina no se ve a ese montón de gente. Se puede ver a algunas personas pasando por detrás de Lolita, pasajeros caminando al fondo, el reflejo de las pantallas del aeropuerto, pero gente, más gente esperando, no había nadie. Un poco más y no se refleja ni ella, decía un usuario. Otro usuario, que resultó ser su hija, le animaba, le daba ánimos en otro de los comentarios. Tranquila mamá, la maleta aparecerá. Pero vamos, es el colmo que no faciliten este tipo de cosas y no haya nadie en el mostrador. Mejor te vas al bar y te esperas allí mientras te tomas un whisky. Esto último no se lo dijo, pero me lo he inventado yo, porque seguro que le hubiera caído muchísimo mejor a Lolita. Whisky es el título del tema que está escuchando. El último adelanto a Here Comes the Tiger, que será, tras su primer EP, álbum debut para estos jarroqueros alemanes llamados Deseo Enfermizo, Sick Desire. When I'm drunk, I got a temper romance. We will fuck shit up tonight. One more drink and I'm ready to fight. Whiskey, whiskey, raise your glass. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Vamos a por la siguiente bizarrada relacionada con cantantes famosos. Roxa Rosael. La estafa de la mujer que viajó a España pensando que iba a casarse con Luis Miguel. Coco rococó. Paloma. Le cantaba canciones de Pedro Infante, ¿sabes? Tenía que haber puesto... No, Se hacía pasar por Luis Miguel, pero le cantaba canciones de Pedro Infante. Luis Miguel no era el que cantaba de la no sé qué azul. De la mochila azul, no. Ah, no. Luis Miguel es el de la memelada. No, ese era Ricky Martin. Pero Luis Miguel, como Ricky Martin, es puertorriqueño. Ajá. Luis Miguel es el puertorriqueño más famoso de México. De México y del mundo entero, vamos. Una empresaria nicaragüense, jubilada de 73 años, Sandy Somarriba, que está afincada en Estados Unidos, ha visto ha visto como todo su dinero ahorrado acababa en manos de un estafador que se hizo pasar por el cantante Luis Miguel, hasta el punto que le hizo creer que iban a casarse. En New York City no, en Madrid, España, se iban a casar. Se iban a casar en España. Sí. Sandy, que ahora ejerce como traductora para migrantes en temas legales y sanitarios en los USA, era muy, muy fan, insistimos en el era, que ya no lo es, del cantante, aquí pone mexicano, pero no se ha mirado la biografía de Luis Miguel. Por lo que cuando en Facebook le saltó un mensaje que le invitaba a chatear con él, no dudó en hacerlo. Coño, Luis Miguel. Normal que quiera hablar conmigo. Soy Sandy Somarriba. El primer dinero que Sandy le dio al supuesto Luis Miguel provino del pago de $500 que costaba recibir una supuesta tarjeta de fan que le permitiría hablar de tú a tú con el cantante. Una vez en comunicación, el estafador, haciéndose pasar por Luis Miguel, comenzó a dorarle la píldora. Me escribió cosas que me llegaban a corazón, decía la mujer, escudándose en que todo el mundo tiene el deseo de que lo amen, pero bueno. Pero Luis Miguel, ¿por qué se va a fijar en ti, hija mía? ¿Lo habías conocido antes? No, pues ¿por qué? Y ya comenzaron otros traspasos de dinero al supuesto cantante con todo tipo de excusas, como casas aduaneras, cheques que tenía que cobrar, deudas repentinas que no podía pagar él, con todo tipo de excusas. Luis Miguel no puede pagar deudas. Madre, pobrecito. A lo largo de 10 meses, Sandy le mandó $10,000. Los mensajes de amor siguieron creciendo en intensidad, hasta el punto que el falso Luis Miguel llegó a negar a su pareja actual, Paloma Cuevas. Me decía que yo era su esposa, explicó Sandy, y llegó la proposición. ¿Tú estarías dispuesta a venirte a España para estar conmigo? Explica la mujer, que hizo las maletas y se vino a Madrid, donde el timador le dijo que iría a recogerla a un chofer. Al llegar, no había nadie. Ahí es cuando el mundo se me vino a los pies, dice. La pobre Sandy acabó en un hostal a las afueras de Madrid, sin dinero ni saber qué hacer para regresar desde España. No tengo más dinero, todo se lo di, pero lo que más me duele es mi corazón destrozado, hecho trizas, decía la mujer, que tuvo que recurrir a un antiguo jefe para conseguir el dinero para regresar después de haber denunciado ante la policía española el timo. No me quiero yo imaginar a los policías españoles con una sudamericana a la que le han timado porque se creía que se iba a casar con Luis Miguel. No me lo quiero ni imaginar. Pobre, pues la trataría. Pero espera, que el estafador aún insistió en su engaño, excusándose de nuevo, como diciendo que los cantantes famosos están muy controlados y no puede usar ni el móvil ni el. No puede ni usar el móvil cuando quiere, y negando que fuera una estafa. Sandy, aunque desencantada, no se ha deshecho de él. Hace poco me llamó y hablamos 33 minutos. Yo le sigo la corriente. A ver si soy capaz de engañarle yo a él y puedo hacer que me las pague este... ¡Mierdecilla! The pressure is on. The pressure is on. ¡Mierdecilla! Que me supongo yo que es la traducción de Bullshit Boy. The pressure is on. Que es el nombre de esta banda que está cantando esta canción llamada The Pressure is On. Que es el primer sencillo tras su EP debut hace 3 años, que lanza este divertido trío de Hamburgo, compuesto por 2 mujeres y un fulano a la batería. Bullshit Boy, The Pressure is On. Your life. El relleno. Bueno, pues después de la tralla que hemos tenido en el programa de hoy, un poquito de relajación con la sección de los tocamientos no viene nada mal. You can tell me that you try. Esto se titula Verdad, Through. Y es el nuevo sencillo extraído de Lightning Up the Sky, el octavo álbum de estudio lanzado ya el año pasado de la veterana formación de Massachusetts, Godsmack. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, queda despedirse como manda Samper de Calanda. Again, but I was there for you till the end. As your lover and your best friend, so why'd you cross that line and destroy my life? Please just tell. It's a lot to defend, and I can't understand how I'm still loving you. Why can't you be by yourself? Always needing to be with someone else. So uncomfortable in your own skin. I didn't realize that time alone meant time with him. So why'd you cross that line? Estamos ya, ahora sí que sí, Roxa Rosay. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Aquí estamos. estamos a... Estamos el miércoles. Estaba pensando que estaba el jueves. Perdón. Lo de decir el miércoles hasta el lunes lo podrás decir la semana siguiente. Esta sí, no. Sí, esta no. Hasta mañana. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Pues también vecino Santi Peño Terrasco también se despide. Hasta mañana. Como hago cada día. Agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido en el metro, en el tren, con Luis Miguel intentando se casar contigo o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, espero que hayáis disfrutado a la cascala y a jugar. Mañana, sí, jueves más. Entrevista con los desastres, por cierto. Agures, morabures, se os quiere. Porque...